quando esperava este momento, quando esperado que vinieras a mí, quando esperado que me hablaras, quando esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, en la cruz esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Pues nadie te ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aunque a veces he cargado, he sido tu mejor amigo. Pues nadie te Stop.